La idea era hoy hablar un poquito del debate que se dio en las últimas semanas en torno a los índices de pobreza en Argentina, digamos, ¿no? Hace ya casi 2 años a esta altura, fin del año 2013, fue la última publicación oficial de indicadores sobre la pobreza en nuestro país. Y en el año pasado, me acordaba, digamos, hace más o menos un año, dijimos justamente que parecía el día que la Argentina se quedó sin pobres, porque precisamente el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, decidió unilateralmente dejar de publicar cualquier tipo de indicador que diera cuenta de la pobreza como un problema, digamos, ¿no? Porque claro, la cuestión es esta, efectivamente, ¿cuánta gente, digamos, si uno tiene que decir qué significa ser pobre? En términos generales, significa que no tener suficiente nivel de ingresos en principio, una forma de verlo, para alcanzar un nivel mínimo de consumo en el marco de esta sociedad en la cual vivimos, donde, digamos, la única forma o la forma principal de acceder a los medios de subsistencia es el consumo en los mercados, digamos, y para eso necesitas dinero. Entonces, la pobreza tiene que ver con no poder alcanzar una base de dinero suficiente que te permita garantizar mínimamente la reproducción de tu vida en las condiciones que son. Que esa medición, Marian, es hay dos formas de medirla, ¿no? No es una, digo, como en un lado se mide una canasta sin contemplar viviendas, sin contemplar cosas, y después hay otros lugares del mundo donde sí entra esa medición, ¿no es cierto?, para definir los índices. Hay una variedad de indicadores que pueden aportar a comprender el problema de la pobreza y después eventualmente a atacarlo desde el punto de vista de las políticas públicas, de qué hacer para justamente resolverlo. Tenés indicadores que están ligados a esto que vos decías, a medir los niveles de ingreso de la población y decir, bueno, hay una canasta básica alimentaria, es lo que se llamaba en Argentina, que establece cuál es el valor mínimo de ingresos que necesitas tener para consumir una canasta de alimentos que garantice para una persona o para una familia determinada un nivel mínimo de calorías que le permitan vivir. Es decir, por eso básica alimentaria, digamos. Si vos tenés la mínima, ¿no? Con eso el cuerpo tiene que andar. Exacto. Si menos de eso ya no. Es un indicador medio, no es perfecto en el sentido siguiente. Si una familia tiene ese valor de ingreso, que es lo que determina el límite entre la pobreza y la indigencia, en realidad. Si vos tenés menos que esa plata, sos indigente. No, claro. Tenés hambre, sufrís hambre si tenés menos de ese ingreso, como familia o como persona. Uh-huh. La cuestión es que vos, si una familia tiene ese nivel de ingresos y está en ese límite de la canasta básica alimentaria, obviamente gasta en otras cosas. O sea, tener ese ingreso no garantiza que no sufra esa familia hambre, porque una familia con ese dinero no le alcanza simplemente, no necesita simplemente alimentarse, sino que necesita tener otro tipo de gastos. Claro. Inevitablemente. Vos no podés vivir simplemente comiendo en este mundo, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, es un indicador que no es completamente adecuado captar lo que sería el hambre en el país, digamos. Ese indicador ya en Argentina estaba bastante devaluado, podríamos decir, porque ya hacia 2013 la estadística oficial estaba siendo muy cuestionada, porque el nivel que se daba a esa línea de indigencia era muy, muy bajo, y daba como resultado que, por ejemplo, en el norte argentino, la indigencia, es decir, el hambre, había desaparecido prácticamente. Claro. Esto en 2013, cuando fue la última vez que se calculó. Uh-huh. Lo cual era, obviamente, no era cierto. Sí, sí. Digamos, bueno, si no era cierto, por una evidencia empírica, cuando uno va a esas provincias, a las provincias del norte argentino, te das cuenta, digamos, la situación en la que vive una porción importante de la población. Seguro, sí. Pero bueno, digamos, sí. Marian, perdón, pero recuerdo, bueno, la figura de Moreno, muy, muy, ¿no? Que era como que tenía una relevancia muy grande en el INDEC. Moreno se termina yendo del INDEC, uh-huh. Pero quienes quedan son gente que venía del palo de Moreno, ¿verdad? Son, ¿no? Los que están son hoy la misma línea. Es la misma línea que la de Moreno. El director actual del INDEC es un señor que se llama Iskovich. Sigue con la misma línea y marca, digamos, esta misma cuestionamiento al hecho mismo de medir, de tratar de evaluar, digamos, la incidencia de la pobreza en Argentina como, digamos, de nuevo, como instrumento para la política estatal. Porque vos, si vos sos gestor desde el Estado, tenés elementos en el Estado para resolver los problemas de la gente, se supone, sí. Tenés que saber cuál es el problema que tenés que abordar. Sí, mínimo poder hacer algún tipo de, no sé, diagnóstico, balance de qué es lo que está sucediendo. Exactamente. Para eso son los indicadores que calcula el INDEC en buena medida, digamos, para poder hacer un balance y después decir, bueno, acá es donde tenemos que atacar, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces digo, si vos querés saber cuál es la incidencia del hambre en Argentina, mínimamente tenés que tener un valor para la canasta básica alimentaria, aunque no sea perfecta, digamos. Porque un parte del debate que se está dando en estos días, que yo lo he escuchado por eso al director del INDEC, al ministro de Economía también, es que como es muy difícil medir, saber qué es ser pobre, entonces no lo medimos, no hacemos ningún esfuerzo por... Eso es un sinsentido completo. todo el mundo, digamos, en todos los países del mundo, y hace años y décadas que se viene trabajando, digamos, la evaluación sobre lo que es la pobreza en el mundo, cómo resolverla, digamos, es un trabajo de mucha gente hace muchos años. Entonces decir que simplemente porque es difícil no vas a medir nada, sí, sí, sí, no tiene sentido. No tiene mucho sentido. Pero bueno, ese es el nivel del debate que está planteando desde el gobierno en los últimos años prácticamente. Porque para colmo, ¿no? Uno escucha, ¿no? El tema que tenemos, bueno, se supone que el INDEC sería la fuente de cifras oficiales que medianamente tendría que tener un relevamiento lo más fidedigno posible. Exactamente. Pero uno encuentra una variable en la cifra que maneja el INDEC por un lado, que manejan los privados por el otro, aparece la iglesia con otra, número, uh-huh, todo, y es una cosa que la verdad se torna... Que decir, bueno, ¿en cuál estamos de la cantidad que hay y cuál es el indicador medio, más o menos, como para pónganse de acuerdo por lo menos en cuál es la vara que van a usar para medir? Porque si cada uno mide con la vara que tiene a disposición, nunca van a dar los números, que en definitiva es esto, también son a partir de una estadística, a partir de un número, políticas públicas para favorecer a que eso no siga sucediendo, sería. ¿Cuáles son los otros organismos que hacen números, digamos, además del INDEC, digamos, o son como empresas más privadas? Lo que hay son estimaciones que hacen, sí, básicamente, organizaciones sindicales, y alguna institución académica, digamos, este que el FACA, digamos, nombraba, hay un estudio que hace un grupo de investigaciones en la Universidad Católica Argentina. Bien. Que es, como tiene una forma de relevamiento parecida a la que usaba el INDEC, es decir, hace una encuesta, sí, y releva, digamos, los ingresos de un conjunto de población, hace una muestra, sí, y sí, tiene, sí, un, sí, estimador. Claro. Pero no deja de ser la Universidad Católica Argentina. Exactamente. Sí. Esa es como una de las fuentes que, a nivel, digamos, de las universidades, del sistema de universidad argentino, es como es reconocida más allá de la fuente, digamos, de cuál es la institución que la produce, por el reconocimiento que tiene el equipo equipo, claro, que lo hace, que puede, igual, de nuevo, puede ser cuestionado. Claramente no es la misma fuente que el INDEC, que tiene más recursos, más alcance, porque esta es una de las molestas, esa base que calculan en la Universidad Católica es acotada a una parte del país y no es nacional. Claro. Pero bueno, el problema es del INDEC y no de este grupo de gente, sí, que, sí, hace, sí, ese, sí, estudio. Y después hay estimaciones que hacen mismo en la CTA, en las dos CTA, en la CTA de Micheli y en la CTA de Yasky, tiene institutos de investigación que también hacen relevamiento del... Y son súper dispares, digamos, cuando salen a la cancha los números son totalmente, sí, distintos. Y hay mucha variabilidad precisamente por eso, porque cada uno hace una aproximación sobre la base de algún criterio, digamos, que no siempre el criterio que usaba el INDEC, porque a veces no lo podés alcanzar, porque justamente el INDEC tiene más acceso, más información. No llegás, claro. No podés hacer lo mismo que el INDEC hacía, porque requiere muchos más recursos. Uh-huh. Pero son estimaciones que dan cuenta de un marco en el entorno al cual está, digamos, la incidencia de la pobreza en nuestro país. Con variaciones, lo que dicen estos estudios es que entre 10 y 15 millones de habitantes de nuestro país están debajo de la línea de la pobreza. Que es un poco, es más que esta línea de indigencia que hablábamos hoy. Nosotros decíamos, la canasta básica alimentaria te dice si sos indigente o no, si tenés hambre o no. Sí. Sobre esa canasta se hace un cálculo, digamos, que incorpora otros consumos, por ejemplo, alquilar una vivienda, consumo para tener vestimenta, para poder moverte mínimamente para ir al trabajo, por ejemplo. Consumos básicos que la población tiene, que todos tenemos, y con eso se calcula la canasta básica total, que era lo que marcaba el valor de esa canasta básica e indicaba la línea de la pobreza, digamos. El INDEC dejó de calcularlo y ya, como decíamos al principio, hacía unos años ya venía medio cuestionado por el nivel, los niveles de precio que, sí, usaba, sí, para, sí, calcular, ¿viste? Que ellos calculaban el valor del kilo de lomo, por decir, de la carne comprado en el mercado central de La Matanza. Claro. ¿Qué sé yo? Bárbaro, si vos llegás hasta ahí, está perfecto, pero eso no es el precio de la carne en ningún lado del país. Entonces tampoco era un indicador que era muy perfecto, digamos, claro, por un esfuerzo del Estado, del INDEC, de no hacerlo adecuado. De tratar de maquillar un poco. Exacto, porque lo que hacían era calcular un valor se torna engañoso, más bajo. Claro, una línea de pobreza más baja hace que mucha más gente no sea pobre en esa estadística. Claro, pero bueno, que últimamente también salieron los números o la estadística, que incluso son reconocidas oficialmente, de que hay un 50% de los trabajadores abajo de la línea de los 6.000 pesos, lo cual ya te marca también un indicador. Claramente. Por más allá de que la pobreza o la indigencia tengamos a diferencia esa variable, hay una cuestión concreta de que hay un 50% abajo de los 6.000 pesos que se calcula hoy, que estaban 12.500, una cosa así, la canasta mensual, claramente daba los números, no se condicen. Por eso, digamos, las estimaciones que están circulando, que dicen que entre 10 y 15 millones de personas, que es un montón, digamos, de gente, un cuarto de la población más o menos del país, un poco menos, estaría debajo de la línea de esta línea de pobreza en términos de ingreso, digamos, de capacidad de acceder a partir de sus ingresos a niveles de consumo mínimo estamos hablando. Esto no incluye vacaciones, no incluye, digamos... Sí, sobrevivir. Sobrevivir, básicamente. No incluye consumos que son hoy en la sociedad argentina, digamos, básicos en el marco de la sociedad en la cual vivimos. Ese tipo, ir al cine no está considerado, por ejemplo, digamos, ¿no? Una cosa que capaz que en nuestra sociedad es una cosa que uno le gusta hacer y es una cosa razonable. Eso obviamente no está considerado en esta canasta. Para hacer una estimación así a vuelo de pájaro, digamos, como para ir cerrando, uno puede decir que una familia gana menos del salario mínimo vital y móvil, que es una estimación que es una estimación oficial, que dice que con 4.400 pesos vos tenés que poder vivir, de nuevo, con estos consumo mínimo. Si vos ganás menos de eso, como persona, digamos, ya claramente estás por debajo de la línea de la pobreza. No es la estimación original del INDEC, pero es una forma de aproximarlo a partir de un dato certero. Uh-huh. Es esa canasta. Y como decías vos recién, un porcentaje cercano al 40% de los trabajadores está ganando menos del salario mínimo. La mitad de la población, asalariada, cobra menos de 5.500. El salario mínimo es un poquito menos que eso. Claro. Cerca entre el 35 y el 40% de los asalariados están ganando menos del salario mínimo en Argentina. Esto da cuenta de que hay niveles de precariedad laboral muy importantes, digamos, este tipo de cuestiones. Pero ya ese dato te da cuenta de que aún que ese porcentaje es bastante parecido a las estimaciones de pobreza que yo señalaba, digamos, que es entre un 10 y 15 millones de habitantes por debajo de la línea de pobreza, es decir, entre 20 y 25% de la población por debajo de la línea de pobreza. Y esto, obviamente, es exacerbado en algunas regiones del país. De nuevo, claro, por eso es paradójica, claro, esta idea de que desaparece la pobreza y la indigencia del norte cuando la evidencia visual, digamos, y social da cuenta de otra cosa y da cuenta de que los niveles salariales en esas regiones del país son mucho más bajas que en la zona, digamos, de Gran Buenos Aires o Capital Federal. De manera tal que está claro que la incidencia de la pobreza en esos lugares es mucho mayor. Y es mucho mayor entre los niños y niñas, digamos, lo cual también, de nuevo, por eso es un problema importante el medir la pobreza y no, y al contrario de lo que dice el ministro de Economía, no es estigmatizante medir, hacer una estimación de cuál es la incidencia de la pobreza en Argentina. El ministro decía una cosa que no tenía mucho sentido, ¿no? No, pues estigmatizante que digamos... Yo no terminaba de entender la frase bien, que a dónde apuntaba con poner la palabra estigmatizante y junto a la palabra pobreza y darle vuelta a eso para no tener que decir número, tener que decir estadística o tener que decir, bueno, a determinada cantidad en la población de que se encuentra abajo de esa línea, que son indicadores que se usan en todos los países del mundo, digo, no es que acá no lo vamos a... Es una cosa que nosotros tenemos acá por capricho, son cosas que se usan en todos los países del mundo. Para mí, digamos, estigmatizante en la línea del ministro es plantear justamente que decir que una persona está debajo de la línea de pobreza, eso es algo malo. Claro. Es lo que el ministro plantea. Sí, que tiene que ver con la responsabilidad de esa persona y por eso carga con ese estigma, ¿no? Corazón, digamos, de última, si es un problema, no sé, que tiene que ver con la gobernabilidad y qué sé yo, lo tendríamos que abordar desde ese lugar, ¿no? No que es estigmatizante para esa persona particular que es pobre. Yo creo que estigmatizante es negar la existencia del problema, claro, que es lo que hace el gobierno, digamos.